viernes 2 de julio, para estudiar y meditar. Lee los misterios de la Biblia, Joyas de los Testimonios, tomo 2, páginas 311 a la 314. La salvación ofrecida a los judíos. Los Hechos de los Apóstoles, páginas 307 a la 315. También lee el Diccionario Bíblico Adventistas, página 971 y 1005, y el Comentario Bíblico Adventista, tomo 6, páginas 463 y 464. Así, aunque aparentemente ajeno a la labor activa, Pablo ejerció más amplia y duradera influencia que si hubiese podido viajar libremente de iglesia en iglesia como en años anteriores. Como preso del Señor, era objeto del más profundo afecto de parte de sus hermanos. Y sus palabras, escritas por quien estaba en cautiverio por la causa de Cristo, imponían mayor atención y respeto que cuando él estaba personalmente con ellos. Hechos de los Apóstoles, página 374 y 375. Una de sus más caras esperanzas y acariciados planes era ver, firmemente establecida, la fe cristiana en la gran capital del mundo conocido. Ya había una iglesia en Roma y el apóstol deseaba obtener la cooperación de sus miembros para la obra que debían hacerse en Italia y otros países. Con el fin de preparar el camino para sus labores entre aquellos hermanos, muchos de los cuales le era todavía desconocidos, les escribió una carta anunciándoles su propósito de visitar a Roma y su esperanza de enarbolar el estandarte de la cruz en España. Hechos de los Apóstoles, página 307 y 308. El Dios eterno ha trazado la línea de distinción entre el santo y el pecador, entre convertidos y no convertidos. Las dos clases no se mezclan imperceptiblemente, como los colores de un arco iris. Antes bien, son tan distintas como el mediodía de la medianoche. Mensaje para los jóvenes, página 388. Preguntas para dialogar. 1. Medita en la pregunta que hay al final de la sección del jueves. ¿Cómo puede tu clase mejorar la reputación de tu iglesia, si fuera necesario hacerlo? 2. En la clase, comparte experiencias acerca de cómo una situación que al principio parecía terrible, fue capaz de volverse buena. ¿Cómo puedes usar estas experiencias para ayudar a otros que están luchando contra calamidades inesperadas? 3. Medita más en la idea de que fuimos llamados para tener salvación, aún antes de la fundación del mundo. Tito capítulo 1, verso 1 y 2, segunda de Timoteo capítulo 1, versos 8 y 9. ¿Por qué debe esto ser animador? ¿Qué nos dice esto acerca del amor de Dios por los seres humanos? Entonces, ¿por qué es tan trágico cuando la gente vuelve la espalda a lo que se les ha ofrecido con tanta generosidad?